si me da dolor. Mira si Bren no me quiere, a ti dejo el acordeón. Hombre, mira si Bren no me quiere, a ti dejo el acordeón. Hombre, mira si Bren no me quiere, a ti dejo el acordeón. Libre no me quiere, pobre Alejandro Durán.